el ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina u oriental. Y aquí tenemos un montón de monografías. Sonría sin miedo. Huevos que desafían la ley de gravedad. Ya, pobre Newton, ¿no? Vamos a ver de qué sin se embargo, trata. Sin embargo, yo pensaba todo lo contrario. Sí, este señor, hay un señor sí. Que se llama Kenneth Hipperson. Fue un señor que nació en Georgia, en Estados Unidos. Y este hombre fue capaz de mantener 210 huevos equilibrados en su punta sobre una superficie plana. Ah, bueno, pero entonces no desafían. Ahora, yo pensé, vio, yo hice caso literalmente al título y me imaginé unos huevos flotando en el aire en una sesión de espiritismo. Imagínense, viene el medio, un buen pensamiento, hermano, qué sé yo, y por ahí empiezan a flotar unos huevos. Vio que algunos hacen flotar manos, sí. Guantes, qué sé yo. ¿Qué es eso que está flotando ahí? Los huevos. Bueno, yo le pregunté bien. Sí, no, señor, yo le digo el ejemplo que usted tomó. Bueno, no me gustó la nota. Igual es difícil, le digo, ponga usted a poner en equilibrio un huevo de punta y lo quiero ver. Ya es difícil, pero tanto como para desafiar a la ley de gravedad, no, no creo que dé. Bueno, dice aquí... mira, son profesiones nuevas, ¿eh? A ver. Serigrafía, dibujo, yoga, tenemos muchas, vamos a ver si agarramos alguna acá. Claves para cuidar a los preadolescentes. Muy bien. Para controlar al adolescente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tenemos un informe, controle a su hijo adolescente, es una gran 7. Está bien, es muy necesario. Dice, es natural, buenas tardes, es natural que cuando los chicos entran en la adolescencia, ¿verdad, amigas?, comienzan a salir solos, ¿no es cierto? Sí, hasta ahí es correcto. Bueno, gracias, buenas noches. No, espere, continúe el informe. Para no privarlos de la diversión y al mismo tiempo quedarte tranquila, oh madre, que lavas ropa para financiar la carrera de médico de tu hijo que luego te negará, lee con atención estos consejos, mejor dicho, no leas, sino que óyelos. Primer consejo. Trata de conocer a sus amistades, ¿eh?, y tener siempre a mano sus domicilios y teléfonos. En una mano el domicilio, en la otra el teléfono. Claro, el tema es que... ¿Y con qué lavo las manos? ¿Con qué lavo la ropa? Dice la madre. Hay amistades que su hijo le oculta, señor. ¿Hay amistades que? Que su hijo le oculta. Porque usted sabe que si se las cuenta, usted no le va a permitir ser amigo de esa persona. Usted dice que probablemente mi hijo sea amigo de malandras, sinvergüenzas, atorrantes. Probablemente no. Es. Claro. Y a mí, en cambio, me presenta a sus amigos más estúpidos para que yo piense que, bueno, que está entre amigos. Que, exactamente. Que no tengo nada que temer. Qué cándidos que son los chicos. Exacto. Y le dice, me voy a lo de fulano, y sin embargo está con Mengano. Y con Mengano. Que Mengano es un tirolado. Exactamente. No, sí, es un genio del mal que planea poderse del mundo. Entonces esto no es solución. ¿Ya? Entonces, claro, no... Trate de conocer a sus verdaderas amistades. Lo mejor es infiltrarse. Usted disfrazada, señora. Ya sé que está un poco gorda, pero se disfraza de un amigo de su hijo, de un joven adolescente. Claro. Y se va a cualquier lado ahí. Y donde ve que va su hijo, llega usted ahí y dice: ¿Qué tal, loco? ¿Qué tal? Soy un flaco igual que ustedes. ¿Qué tal? ¿Por qué no cometemos algunos delitos o algo? No, y ahí le va a sacar de mentira verdad, le va a sacar. Claro, está perfecto. Hijo, creyendo que usted es un adolescente como él, y dice, escuchame, flaco, ya que sos un adolescente igual que yo. Los adolescentes no cometamos delitos, que para eso somos adolescentes. Sí. No andan diciendo que son pero no, señor. ¿Para qué somos adolescentes? Señor, los que muestran la tele son todos como está haciendo el señor. Pero, discúlpeme, usted pone a cualquier hora que ponga América y adolescentes... ¡Burlémonos de los ancianos! dale. Pero el adolescente no se nombra como adolescente todo el tiempo. Somos adolescentes. ¿No? No, omita eso. ¿Qué? No dice nada, no dice todo el tiempo qué es. Usted cuando se relaciona con la gente dice qué es. No, trato de disimular. Entonces, digo todo menos, che, flaco, ¿qué te parece si si cometemos delitos. No, pero tampoco eso es muy... Es muy si nos burlamos de las personas mayores. No, no, no. ¿No es así? Y ahí se da cuenta, me parece. No, usted hágalo sutilmente, de manera tal que su hijo entre en el plan suyo. En el plan suyo. Pero ¿cómo le saco la conversación? A ver si me sale ahora. A ver. Bueno, no vayan a creer que yo vengo a que cometamos delito. Pero no, no. No, no, no. No, no, si no lo es, tenemos es. Que cometer, bueno. No esté a la defensiva, sí. Y la palabra delito no es una palabra. ¿Qué digo entonces? Vaya y haga, agarre un fierro. Sí. Rompa algo. Ya está. Bueno, por ahí dice. Claro, si su hijo lo trata de impedir. Es una excelente persona. Claro, cambia su hijo. ¡Qué bien que tuviste! Claro, ahí ya... Ahí usted... le digo, si me saco la máscara, le digo, para que veas, soy tu propia madre. ¡Uy, qué bien que tuviste, mamá! Segundo consejo. A ver, por favor. Cuanto más grande sea... ¿Quién? Todavía no sé porque viene... El grupo, mejor, el grupo de amigos de su hijo... Si los puede acompañar algún mayor, será más seguro. Ah, cuando salen solos. Sí, sí. Si yo siempre los acompaño cuando van, este... Pero, ¿y los chicos? Sí. Pues ya quieren estar solos, chicos. ¿Eh? ¿Usted le molesta, señora? ¿Cómo le molesta? Yo voy al boliche donde van ellos. No. Pero los chicos, mire si su hijo, por ejemplo, se va con una chica. Y también... Que yo también acompaño. ¿Qué? Yo te acompaño, Rubén, le digo. No, pero ¿cómo, no, ¿cómo lo va a acompañar? Incluso, mire, si soy piola, pues yo soy canchera, ¿no? Sí. Lo sigo cuatro pasos atrás porque yo sé que entre ellos se dicen cosas. Pero señora. Pero ahí, si estoy yo, a lo mejor él se siente cohibido. Bueno, pero usted lo tiene que dejar la rienda más floja, Dios. ¿Por qué siempre esa metáfora de la rienda? Sí, y porque no, usted bueno, dice, pero, está, lo tiene el así. El señor que es carrero. A los presos recién le quería dar... rienda suelta. Sí, bueno, y ahora también, si no lo tiene sujetado a su... Señora, imagínese, usted está en un boliche, no, está el barman, ¿no? Sí. Hola, Rubén, ¿cómo está? Perfecto. Y de repente aparece usted al lado. Ay, ¿qué tal? Perdón, ¿la señora? Sí, por favor, una esperidina. Ahí ya... Omanice. El niño... Se andá, mamá, andá, mamá. Andá a casa, mamá. Qué simpáticos que son tus amigos, ¿eh? Bueno, mamá, pero... Chicos, no, no, escúchame. De Hugo. ¿Quieren que les cuente chistes? No, mamá, ¿no ves que los chicos te dan máquina vos? Te dan, te dan cuerda. Sí, justamente, a eso viene la señora. Me refiero a que le dan cuerda. Porque la quieren, te quieren hacer pisar el palito, mamá. Sí, también. También, sí. Y se divierten y después me cargan, ma. Bueno, hasta luego, me voy. Ya que me negás, voy a seguir lavando ropa. Chauito, nos vamos con tu vieja. Bueno, si van a bailar, turnate con otros padres para ir a buscarlos. O contraten una remisería conocida. O contraten, sí. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para que no vuelvan así nomás. 18 años que lo va a ir a buscar usted. Y peor, no... turnando. ¿Cómo me turno? Bueno, con otro padre dice, bueno, escúchame, el sábado pasado fui yo, ahora vas vos. Bueno, muy bien, sí. Bueno, ¿a qué hora los vas a ir a buscar? Bueno, a las 12. No, pero a las 12 no salieron de casa los chicos ahora. Y bueno, entonces, ¿para qué los voy a ir a buscar? ¿A qué hora tengo que ir a buscarlos? Como a las 10 de la mañana, no sé. Pero no, señor, ¿cómo yo, 10 de la mañana? Yo los domingos me levanto tarde, así que... hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién es usted? ¿Qué tal, Hugo? Soy tu papá. Hola, papá. Papá de Hugo, chicos. Hola, señor. Yo conozco algunos chistes muy buenos. No. Resulta que había un japonés que vivía al lado de la casa de un español. El de los perros del curro ya lo contaste. Sí. Hugo, decile a tu papá que no cuente chistes. Señor, ¿usted nos lleva a casa? Sí, yo los voy a llevar. Bueno, vamos. Yo los voy a llevar. Pa, mirá que Víctor se mudó, ¿eh? Se mudó, Víctor. ¿A dónde vive? Claipole. Che, haga lo que quieran. Bueno, dice, los horarios de regreso por ahora los ponen los padres. Y los chicos se adaptan a ellos. Atención, muy bien. Esto está muy bien. Anóteles teléfonos a los cuales acudir en caso de emergencia. ¿Dónde te lo anoto? Bueno. En una parte del cuerpo humano. Pero no decir... Le anota el teléfono de los bomberos, de la policía. Sí. En caso de emergencia. Sí. No, podés tener una tarjetita guardada. La comisaría de la zona. La comisaría para... Un número de taxi, un número de remis. Un número de taxi, momento. Una farmacia, por también cualquier cosa. Farmacia. Un hospital. Farmacia de turno, un hospital. Pero no todo, no tantas cosas. Se va a lastimar. Ah, yo te voy a anotar el número de un muchacho que hace unos cursos para vencer la claustrofobia. Pero si te quedas encerrado. Pero no es una emergencia eso. ¿Cómo que no es una emergencia quedarse encerrado? Bueno, sí. Es lo peor que le puede pasar a un hombre. Vos porque no tenés claustrofobia como yo, pero como yo tu no padre. Me agarró cuando estaba preso. Pa, no empieces otra vez con la historia de la cárcel. Sí, señor. Estuve en la cárcel, en una cárcel que tenía todo acolchado. Porque el vecino se había quejado. Y yo vine después de la visita higiénica, sí. Me parece. Ay, tu padre. Si van a dormir a lo de un amigo, sí. O a un pijama party. Un pijama buenas party. Tardes, ¿qué es un pijama party? Es la fiesta de pijamas. Sí. Que se realiza. Vienen todos con los pijamas. Claro. ¿Pero ya vienen de la casa o se lo ponen ahí? No, la gracia es ponérselos ahí. Ah, ¿y por qué? La gracia podría ser también venir de la casa, si es que usted le encuentra gracia a esas cosas. Y no dormir. Entonces, el que se duerme tiene una prenda. El pijama. Y le hacen... ¿Y se hace únicamente entre jóvenes? ¿O se puede hacer interesante? Tiene otro nombre, entre grandes tiene otro nombre, sí. El pijama party. Se hace entre púberes. ¿Entre quién? Entre púberes, la púber. Sí, sí, la púber Rodríguez, la hermana de... No, no. De higiénica. La prima de la segunda rompiente. Sí. No, la púber. Sí. En general la púber femenina hablamos, por sí, supuesto. Sí, sí, no, claro, si dice la púber. Es más propensa al pijama party. Ah, sí. Más que el púber. Más que el púber. El púber. El púber quiere ir al pijama party de la gambeta. Púber. Claro, sí. ¿Qué? El púber no lo dejan entrar al pijama party de la púber. No, pero iría con gusto. Sí, seguramente. Uh-huh. Entonces, entre las púberes. Sí. Miran películas, hacen pochoclos. Oh. ¿Y los padres qué hacen? ¿Cuentan chistes? Sí. Los padres se van a dormir. ¿Mientras miran películas también? No sé. Sí, todo, se hace todo junto. Es una porquería la adolescencia, ¿no? Esas cosas, por ejemplo, cometer delito, burlarse de los ancianos, esas cosas con más onda no hay, ¿no? Sí, eso sí. También lo hacen otros, pero claro, estamos hablando de dejar, no nosotros. Dejar tranquila a la señora, estamos hablando de eso. Señora. ¿Cómo no. Que señora de la madre? Estamos dando consejos para estar tranquila. Ah, yo creo que estábamos de parte de los púberes. Bueno, quizás usted está de parte de los púberes. Nosotros, entre grandes, buenas, disculpe que escuché la conversación. Sí, adelante, pase. Nos divertimos mucho, tenemos... tenemos un grupo ya de personas que nos conocemos, somos profesionales, sí, ¿no? Abogados, ¿cierto? Uh-huh. Médicos, ¿Qué? Arquitectos, arquitecto, una sí. Cosa. Y bueno, nos reunimos en distintas casas. No todos en distintos, sino nos reunimos en una casa. Sí, sí, entendí. Que varía sí. La casa según la reunión, ¿no? Que una reunión en distintas casas, ¿no? No, entendí, y, señor. Y gritándose, ¿verdad? No está la nube. No importa, un chiste, ¿no? Bueno, sí. Nos reunimos y jugamos al observo-observo. ¿Cómo es el observo-observo? Vulgarmente llamado el veo-veo. Ah, señor. Pero eso, se ¿qué? Costilla, pues, ¿no? Nos morimos de risa. ¿Pero de qué se va a morir? ¿Cómo de qué? Pero... nos reímos y al mismo tiempo nos entusiasmamos, porque por ahí llega un momento en que uno dice, ¿qué será, no? Claro, ¿qué será? Claro. Dice, veo una pero cosa, dice, ¿qué color negra? Sí. ¿Qué será? Dice uno, ¿no? Su remera. Bueno. Su remera. No, ya. Pero, escúcheme, eso es un juego para chicos, ¿no? No, para chicos sí juegan chicos. Pero cuando uno le juega con la picardía de un profesional. ¿Pero cuál es la picardía del profesional? El otro día vino el tipo de abajo a quejarse. ¿Por qué? Porque estábamos... ¡Oh, y hubo discusión, ¿no? Porque lo acusaron al ingeniero Rabuffetti, sí, de que él en realidad no elegía una cosa, sino que iba cambiando de cosa a medida que se le iban adivinando. Pero eso se dan cuenta los chicos de 6 años. ¿Cómo se dan cuenta, ya, señor? Nos dimos cuenta a la media hora que no le adivinábamos, ¿no? Es una cosa negra. Dijimos todas las cosas negras que a usted se le puede ocurrir. Sí. Empezando por la sombra. De... Y el tipo lo iba cambiando, no eligió ninguna. Y claro, sí, entendí lo que me dice, ¿entiende? Señor. Sí, sí, y lo bueno, entiendo. Pero mirá la astucia del tipo. Bueno, y bueno, en eso... En eso se pone de pie, sí, el arquitecto Volastegui, y le dice, perdón, Rabuffetti. Y el otro le dice, ingeniero Rabuffetti. Bueno, es un detalle. Ya cuando empieza así, dale, van, se van a dar mal. Ya, mire, se ve venir, se ve venir. El problema parece que usted no eligió una cosa negra, sí, previamente al juego, sino que va modificando el objeto elegido. ¿Cómo se permite, dijo? No, agarró una silla. Pero no, pero... Y dice, ¿qué te pensás? Dice, que venís aquí a llevarme por delante. Bueno, pues, y vino el tipo de abajo. ¿Y a quejarse por los ruidos? A quejarse, dice, perdón, dice, siento unos ruidos. Dice, ya desde hoy, que a cada rato oigo que alguien dice, nombra una cosa y todos se ríen. Yo pensé que era un ritual demoníaco. No, pensé que por ahí... Yo sentía una cosa así, el florero. Pero ahí era. Vaso. Era el veo-veo al final. Bueno, no le dio pudor. No sabía. Entonces dije, bueno, mira, estamos jugando al observo-observo. Sí, bueno, el veo-veo. Etcétera, etcétera. Y dice, oh, ¿puedo jugar? Pero. Está muy aburrida la gente. Dice, estoy viendo, dice, la ley y el orden hace 3 días seguidos. Y lo sumaron al grupo. Sí, lo sumó el hombre. Al principio no le adivinábamos a propósito, ¿para qué? Porque él no tenía la experiencia que tenemos nosotros. Enseguida, todas las cosas, las primero que se le ocurre, veo, dice una cosa, ¿qué? ¿Qué cosa? Pero dice el completo, maravillosa, de qué color. Como dice la remera de Jules. Claro. Todas las cosas negras hablaban en no, siempre, porque no. Tratamos de reunirnos en casas que tengan muchos colores. Bueno. Porque si no, pero... si nos reunimos... Una vez se lo dije a un señor que nos reunió a una casa toda blanca que tenía. Que minimalista, digo, que no hay su nada. Casa, su casa, le digo, discúlpeme, pero no sirve para el veo-veo, porque son todas las cosas blancas. Sí. Bueno, dice, mejor. Pero ¿cómo porque mejor? Le da menos dato, dice. ¿Le da menos dato? ¿Es uruguayo? Sí, es uruguayo. Sí. Del Partido Blanco. ¿Le das menos datos? Dice. Es una cosa blanca. Bueno, ¿tú vas en blanca? Bueno, sí, pero... Dice, sí, no, esto no, esto no. Es muy difícil, ¿eh? Pero si usted ve una cosa que no es blanca, la adivina enseguida. Pues todo blanco. Pero es que no, no hay... ¿Cómo quiere que le diga? ¿Todo? ¿Qué color? Blanco, ya directamente. Pero usted sirvió... Bueno, no importa, ¿para qué empieza a discutir usted también? ¿Por qué le estoy contando esto? Si estamos... Con los adolescentes y los con pobres. Los adolescentes. Con los adolescentes tampoco me gustó. A ver, aquí tenemos maneras simples y agradables de ganar dinero. Bueno, sí. A mi juego me llamaron. Dice... Y aquí está, lo de... Aprenda a dibujar con técnicas artísticas. Uh-huh. No me gusta. Pero no es fácil eso. No, sí, no. Ni tampoco se gana dinero. Ni tampoco se gana dinero, no. Yoga, en cambio, sí. Ahí sí. Ahí se gana mucho dinero. Pero yoga. No se yoga. Gana tanto enseñando dinero. Yoga, sí. Enseñando por yoga, sí. Pero para enseñar usted tiene que formar. Más que sea, justamente acá lo formamos, más o menos. Sea instructora de gimnasia yoga. Ahí tenés. Método único. Técnicas de respiración. Listo. Bueno, sí. Primero, con saber respirar sale. No es saber respirar. Técnica de respiración. Bueno, usted, primer movimiento, aspire. No. Segundo, el mismo aire que metió para adentro, sáquelo para afuera. Listo. No, ya estás respirando. Cuando querés acordar, estás respirando solo. Tome el diploma. No es así, señor. Primero que tiene que inspirar por la nariz. La boca no se usa en el yoga. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Inspira por la nariz. Sí. ¿Por dónde le hablo para anotarme? A un señor que está cabeza abajo y me dice que no puedo usar la boca. ¿Y usted aspira prana? ¿Que es un perfume? No, señor, esto es la técnica de respiración. Vino el profesor de yoga, ¿eh? Sí, sí. Vos sí que lo hace fácil, ¿eh? ¿Ustedes vienen a la clase o sí. vienen a...? Bueno... Venimos a la clase. Es la primera clase. Percibale. Las técnicas de respiración son pranayama. ¿Qué? Pranayama. Japoneses. No. Son japoneses, mirá vos. Uh-huh. Pues pensé que era más hindú. Vamos a pintar de color el aire. La remera de azul. No, no, espere. Blanco, el aire es blanco. Raúl. Usted sí, es Raúl, ¿no? Sí, sí. No, le hablo al uruguayo, digo. Ah, sí, sí. Escúcheme, amigo. Oscar. Bueno, escúcheme, Oscar. El prana. Sí. Es un diario. El prana, sí, sí. El diario. No, no, sí, una compañía de ónibus. No, no, no es una compañía. Está la CUSA y el prana. No es siempre blanco. Pintémoslo de azul, por ejemplo. Bueno, ya está. Bueno, inspiramos. Pero usted le hace ruido. Sí, señor. No, pero usted le chifla por algún lado. Sí, sí. Concéntrese. ¿En qué? En pintar por dentro del cuerpo los órganos. Los pintamos con prana. Inspiramos. ¿Qué color, señor? ¿Azul? Azul. Concentración. Concentración. ¿Qué azul? Cualquier azul, un azul. Espera que él está pintando el interior. Retenemos. Retenemos. Azul. Retenemos, pintamos. Sí. Por dentro estamos azules. Sacamos el aire. Pintando nuestro alrededor. Sí, pinté todo. Sí. En el blue dipinto en el blue. Salpicó impresionismo eso está acá. Mire. Mire qué prana. Bueno, y la así me a siento ritmo. Mejor, ¿viste qué prana? No, sí, digo, bueno, vamos a ritmo 1-1-1-1 para empezar. Cuadrado. Cuatro. No. Cuenta fácil. 1111. O hacemos 5-5-5-5. 5000. Ah, eso ya no me sale. Inspiramos en 5. Retenemos 5. Expiramos en 5. Y estamos sin aire en 5. Te vas a ahogar. Listo. Raúl. Ya está. Respira, Raúl. Ya está, bueno. ¡Oh! Sí, pide. Casi me desmayo, loco. No, no, respira, Raúl. Es que, bueno, mejor vámonos. Este tipo está loco. ¿Cuánto es, señor? Cuente qué le debemos. 500 pesos. Ve que este era el negocio, instructor de yoga. Te dije, vamos a estudiar esto. ¿Qué? Sí. Sí, sí, en 5 pagos lo puede hacer. Yo puedo hacerlo mejor que él. Pero escucha. Qué prana, ni qué prana. Pero ¿cómo lo hace, señor? A ver, ¿cómo va a dar la clase? Yo lo pongo todo cabeza abajo contra la pared. Y le hago recitar la tabla de cuatro al revés. Pues si siete pelandrún no puede dar clase, cualquiera puede dar. Bueno, sírvase. Le voy a devolver los 500 pesos. Sí. Vamos a hacer una breve pausa. Luego regresamos con el programa, con más mensajes y con el baile de esta noche. Sí, señor. Ya vamos a ir echando a las viejas, ¿eh? Sí, se están yendo solas. Sí, señora, sí. Ay, Dios, qué barbaridad. Bueno, permiso.